siento que ella vendrá. Y las heridas que marcan mi cara se setearán en su labio de agua. Siento que ella vendrá. Just